con tu mirar me has enloquecido y prendiste mi alma a fuego de amor. Vivo encantado de tus ojitos, en ellos tengo mi adoración. Con tu mirar me has enloquecido y prendiste mi alma a fuego de amor. Cuando de ti me separo yo.